Notas de Elena para el domingo 18 de marzo. El primer romance. Jesús se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para que todos los hijos se adan hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado. Pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se emplea el matrimonio para representar la unidad tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo, los redimidos a quienes Él adquirió al precio del Calvario. Dice, no temas, porque tu marido es tu Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En el Cantar de los Cantares oímos decir a la voz de la novia, mi amado es mío, y yo suya. Y el señalado entre 10,000 dice a su escogida, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El discurso maestro de Jesucristo, página 57. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegársea a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:29 y Génesis 2:24. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honrosos es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27.